Entonces, si les parece justo para priorizar, digo, yo me iré también a las 8:15 más o menos. Pero ya estás en tu casa. Muchas gracias, qué amable. Nunca nos hemos sentido en otro lado, en nuestra casa. Bueno, pues acabamos este recorrido por las sociedades históricas y actuales árabo-islámicas, islámicas o de mayoría o de influencia cultural mayoritaria islámica, les decía, con, digamos, la que me parece, la circunstancia social que me parece que más ha planteado precisamente la problemática, no el problema, pero sí la problemática del Islam en el mundo occidental particularmente y en los últimos 30, 40 años, quizás 30 más que 40. Hay que decir una cosa para empezar. Si hubiera habido más tiempo, nos habría faltado una contraparte muy necesaria, muy interesante, que sería pues reflejos en lo que vamos a llamar, para entendernos, el Oriente, de ese Occidente, que los hay, claro que los hay, los ha habido desde hace siglos. Pero bueno, creí más pedagógico, más didáctico, centrarnos en una serie de coordenadas que creo que habitualmente faltaban, y la clase anterior pues tuvo, me parece, suficiente explicación, ¿no?, cómo se forman algunos prejuicios, algunos bastantes prejuicios, sobre esas mismas sociedades árabo-islámicas. Dentro de la islamofobia más acelerada, pues está la teoría llamada de la quinta columna, ¿no? Los musulmanes en Occidente forman una especie de sociedad dentro de la sociedad cuya objetivo, cuya misión, una especie de conciliábulo secreto, sería acabar con esa misma sociedad occidental, sea como sea que definimos esa sociedad occidental. ¿Cómo dijiste que era la quinta, ¿eh? Una quinta columna, se dice en las guerras. No, sí. Hay la columna de la retaguardia, la que por detrás va haciendo la sangre. Así se llama quinta columna. Sí, okay. El quinta columnismo, pues es eso, ¿no? Entonces, esta película, desgraciadamente traducida al español y a muchas lenguas como Cuscús, ahora digo cómo es el título en francés, porque la lengua de la película, ya la vieron, es el francés, el punto de la lengua no es menor, no es baladí, ahora trato un poco más de ello. Es una película de hace ya unos años, no mucho, pero de hace ya unos años, de un realizador, de un director de cine franco-tunecino. Nació en Túnez, pero digamos toda su carrera profesional se ha desarrollado en Francia, que se llama Abdelatif Kechiche. Abdelatif Kechiche fue hace 3 o 4 años premio, tuvo la Palma de Oro de Cannes, con una película que no tenía nada que ver con esta, sobre dos chicas lesbianas, Azul, recordarán quizás hace unos años, una cierta polémica, no por su condición de lesbiana, sino cómo contaba el relato. A mí, en lo personal, las últimas películas de Kechiche pues no me interesan mucho. Justo esta, digamos, sería la última que más me interesó. Tiene una preciosa, muy francesa, sobre una preparatoria, una secundaria preparatoria en un lycée, ¿no?, de la banlieue, de la periferia urbana más dura, así alrededor de París, de algún lugar, ¿no?, en el 96, en el departamento 96, ya saben que es como, ¿no?, 92 y 96 es donde está el lumpen proletariado alrededor de París. Pero es una película preciosa porque los chicos de esa escuela, negros, no negros, blancos, árabes, no árabes, y algunos hasta judíos, que también hay en esas periferias, montan una obra de Racine, La Esquiva, en un francés clásico maravilloso, pero con acento de banlieue. Entonces, digamos, esa es la primera, entre otras, aproximaciones cinematográficas que hace este director a esa condición de la emigración. Como yo digo algunas veces, yo quisiera alguna vez leer esa historia universal e íntima de la emigración, no solo porque yo sea un emigrante y lo vuelva a ser dentro de unos días, sino porque me parece que ha transformado y moldeado de forma radical y sin vuelta atrás el mundo, digamos, no solo el que nosotros conocemos, sino el que nosotros venimos. Y alrededor de esta mesa hay suficientes ejemplos. Es decir, aquí lo raro es tener, ¿no?, un tatarabuelo que se criara en la época de Juárez. Pues no, casi ninguna de ustedes lo tiene, ¿no? O sea, que fuera, digamos, mexicano de raza abolengo. Bien, como no han visto la película, rápidamente les cuento. La película transcurre en una ciudad portuaria del sur de Francia, que no lo dice, pero que es Sète, ¿no?, cerca de Niza. Una ciudad portuaria de pescadores. El protagonista es un viejo pescador tunecino, emigrado en Francia muchas décadas atrás, que sigue hablando un francés dubitativo, como dicen en francés, ¿no? Que tiene varias hijas, que tiene varios hijos, y aquí no nos vamos a detener porque, bueno, primero porque vamos un poquito justo de tiempo, pero está bien, es importante, yo creo, discutir de Eso lo que me pueda venir parece. después. Entonces, rápidamente les cuento, esas hijas, esos hijos que el papá tuvo con una mamá musulmana emigrada como él, que se divorciaron, ese es uno de los puntos interesantes del principio de la película, luego ya deja de interesar. Todos esos hijos, sin excepción, perdón que mi obsesión personal es que esté grabando, pero sí, está grabando, se han casado con no musulmanes, de distintos orígenes étnicos, pero todos franceses. Entonces, la única lengua que se oye en esta película es el francés. El francés del sur, el francés regional del sur, el francés un poco de banlieue, el francés más soutenu, de ciertas clases, por ejemplo, van al banco a pedir un crédito, es una escena que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, claro, la conversación, la hija, que es esta, hija pequeña, que es esta, del señor mayor, pues tiene un francés popular del sur de Francia, casi marsellés, que son así, frente al director de banco, por supuesto, muy blanco, muy francés y muy Dupont, que también está invitado en este baile. Entonces, no nos vamos a echar toda esta escena, que es una escena climática. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se capta la importancia de la escena si uno ha visto toda la película. Esta escena, digamos, durante toda la película, el director va preparando cómo llegar a esta escena. Esta escena es ellos, se puede contar, al final lo han pedido un crédito, porque el papá estaba desempleado y a punto de jubilarse, y entonces no alcanzaban. Son clases populares, es una película sobre clases populares del sur de Francia, digo, suena mucho a los barrios populares de Marsella, aunque no está en Marsella, no está muy lejos de Marsella, pero no está en Marsella, está en ese barrio, en ese puerto que se llama Sète. Y entonces piden un crédito para montar un negocio propio. Y el negocio propio es comprar un barco, transformar ese barco, un barco pesquero, transformar ese barco pesquero en un restaurante. ¿De qué? ¿Cómo se llama la película? En francés, la Justo. graine, le mulet. La graine es el grano del couscous. Aquí de lo que están hablando es del grano del couscous. Y el mulet es El pescadito. el pescadito típico de la receta típica de Túnez, que es couscous de Es que pescado. vi otra película en el canal francés, que era también un barco, una historia de una familia de que ponía su barco. Igualito, muy parecido. ¿Y familia de origen árabo Sí, sí, musulmán? sí. Uy, ¿Puede ser? pasa muchísimo en la tele francesa películas con este tema de los inmigrantes. Bueno, inmigrantes hay Me muchas, muero del nombre. claro. ¿Y el canal? Acuérdate, el canal, yo estaba buscando el nombre. 287, TV antes 287. ¿Lo tienes Skype? Sí. Entonces en dos, Entonces, después del 160, perdón. para que practiquen el En el dos, francés. sí, perdón. A Bueno, ver, si es que perdón. necesidad no tiene. Si besoin, il y en a. Perdón. Entonces, en el restaurante se mete toda la familia. O sea, es un poco Fonda Lupita, donde la prima sirve, la hermana limpia, las dos cocinan, Negocio el familiar. padre toma las comandas y el de más atrás lleva la contaduría. Pues aquí es un poco, pero esto es el final de la película. Lo que se ha ido viendo en la película es una familia que se quiere mucho, porque ya digo, los papás están divorciados, es un punto muy importante, y la madre se mete en esta empresa, la madre por muy divorciada que esté, la madre de las hijas y de los hijos, son bastantes, son como 5 o 6. Y entonces todos están un poco, dicho coloquialmente, a la quinta pregunta, y entonces digamos este negocio, pues sería su tabla de salvación. Ya le digo, este es el final de la película. Entonces, meten sus ahorros, meten un crédito que no se lo dan, y entonces igual se lanzan e invitan a la inauguración, entre otras muchas gentes, que no vamos a hacer aquí la glosa, que son todo el público que va a ver esta escena, al director del banco. Entonces, como mantengo la esperanza de que durante esta semana, porque luego cambiará la contraseña, aún vean la película, no les voy a Sí, contar la parte no, trágica que está sí, ya ocurriendo la a la quiero vez. ver. Yo también la quiero ver, Que yo está ocurriendo a también. la vez. Sí, está buena, Porque no se pero puede contar, ¿verdad, pues Maribel? no, no Esa se parte puede trágica no se contar. puede contar porque no se la espera, entonces sería una cosa muy desagradable contársela. Nos vamos a Se hunde fijar la lancha en en esta otras circunstancias. Entonces, bombazo. esta escena es climática, como le digo, es decir, les ha ido llevando. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay que distraer a la clientela, porque la comida no llega, porque el cuscús no llega, porque detrás ellos no lo saben, pero está ocurriendo una tragedia, ¿no? Pero el espectador sí lo sabe, es un, bueno, es un recurso dramático narrativo más viejo casi casi casi que el escribir. O sea, ¿no? O sea, el espectador sabe más que los protagonistas de la película, ¿no? Pero bueno, no les voy a quitar la emoción y la intriga. ¿Y cómo entretener a un público casi todo de franco-franceses, como dicen en Francia, o sea, esos franceses que son Dupont desde el siglo XV o del siglo XIII o de los merovingios? Como Claude, porque si es Claude, hay que decir Claude, ¿no? Claude. Una cosa más francesa. Pues hay que traer el exotismo, es decir, la danza del vientre. Y esta chica, que es la hija del protagonista de la película, bueno, y ella misma es protagonista de la película, o sea, esta chica es coprotagonista de la película, desde muy pronto jala buena parte del argumento, se pone a bailar la danza del vientre. No la vamos a ver entera, es una escena muy larga, que está casi al final, bastante compleja, solo vamos a ver un poquito para que se sitúen, y luego vamos a hablar un poco de qué nos está contando el director de la película de forma, yo creo, y por eso me permití aconsejarle ver esta película, que nos permitiera, digamos, centrar un poco la discusión de la clase de hoy, que es la última, de forma bastante sutil. A mí me parece que aquí hay muchas cosas sutiles, aunque no parezca que un baile de danza del vientre, y más como lo baila ella, tenga nada de sutil, pero sí, sí lo tiene. Entonces, ¿quiénes están tocando? Pues los cuates del protagonista. Es decir, un agente, tan emigrante como él. A mí me pasa. Luego es la silito del agua, te va a ir. Bueno, pero bueno, me pasa todo eso. Perdón, se me fue un momento, pero sí. Entonces, la orquesta, una orquesta clásica de cabaret árabe, eso no lo saben ustedes, no tengo que saberlo, pero en la película se trasluce para, digamos, quienes tenemos cierta familiaridad. Pues son los cuates, tan jubilados, tan aburridos y tan a la quinta pregunta como el propio protagonista, que en esta escena climática se vuelven a poner sus galas. De hecho, les buscaré, pues si quieren completar, un documental que a mí me parece precioso, sobre una cosa sobre el Buenavista Social Club, ¿se acuerdan ustedes de cuál? Claro, pues trasladado a la Argelia de los cabarets de los años 40, 50 y 60. Son unos viejitos, unos en Francia, otros en Israel, porque hay muchos judíos entre esas orquestas de cabaret del norte de África, dentro de Argelia, muchísimos. O sea, que gran parte de los músicos populares y más importantes de los años 30, 40 y 50 eran judíos, ¿no? Y es una cosa preciosa porque al final se juntan y dan un concierto y es una cosa espectacular sobre, eso sí, la música popular, este tipo de música que van a oír. Tengo uno, Danza del Vientre, que es la música popular del norte de África. Entonces, para ellos esta escena también es climática, porque por primera vez después de muchos años se ven reivindicados en su papel de artistas. Artistas de cabaret, pero ya, por los artistas de cabaret es una cosa muy digna, o sea, que, ¿no? Y esto es un poco así. Entonces, como les digo, no la vamos a ver en absoluto entera, porque es muy larga esta escena, son casi 10 minutos, entonces hay que tomársela con paciencia, ¿no? O sea, como que empieza y hasta allá. Solo un poquito, como ella, yo creo que aquí, ella ya empezó a bailar y todo el público, o sea, recuerden, esto es una artimaña de la familia para que no se desesperen del hambre que tienen. Ciento y no sé cuántas personas que están en la inauguración, es la inauguración del restaurante que por una circunstancia... Pero más típicos, ¿no? ¿De qué? Típicos... Como árabes. Sí, sí. Ah, ellos, los protagonistas, sí, sí, ¿no? Es una familia de... Digo, las hijas son de padre y madre, en este caso, tunecino, ¿no? Bueno, entonces... A ver si quiere jalar. Ah, es que se ha soltado. Y bien orgullosa que está. No le causa el más mínimo problema. Y ese comentario era una nota. Ay, no. No, sí, es que no. Quiero que vengas. El comentario de Karen. En la panza. No. No, es que las carnes son. ¿Verdad que las carnes son como cosa de prosperidad? Sí. A ver, si quieren un poquito más para acá, porque lo que no queremos es que salga la otra escena. Exacto. Que Maribel, como si ya la ha visto, pues sabe qué escena no quiero que salga. Es un barrio muy popular, de vivienda popular, un poco tipo Infonavit, para que me entiendan, ¿no? Es Ashlem. Pero si lo puedes ver ahí, lo puedes ver en el... ¿El qué, perdón? ¿El qué? ¿El qué? No, nada. Ah. Que la puedes proyectar en la tele. En la tele depende, porque esta es una plataforma que no jala tan fácil con Apple TV. Es una plataforma española, ¿no? Y no la encontré en otra, por eso les mandé a través de esa plataforma. Sí, pero ay, perdón. Está en oficina. ¿Cómo se llama otra vez? En español, Cuscús, que es un título bastante tonto. Uh-huh. Y en... Ah, bueno, sí, esta es otra. Esto es interesante. Y en francés, La Graine, Le Mulet. Que es ese pescado como el jurel. Bueno, aquí se ponen nerviosos, aquí es donde ella decide que hay que hacer algo, cómo los van entreteniendo, y nos rompe también una parte de ciertos prejuicios que tenemos sobre estas grupos, sociedades emigradas, echándoles de beber. O sea, emborrachan a toda la clientela. Y mientras lo van emborrachando, entonces la segunda fase es, la gente se está poniendo nerviosa, no llega la comida... Y ella, como ven, percibe todo eso. Percibe todo eso. Perdón, es que como son apenas segundos, pues se me va. No jala luego tan fácil. Ese es el protagonista, pero ahora no nos interesa. ¿Ese es el banquero? No, ese es el papá. Entonces, aquí, digamos, ella se lanza. Vamos a ver si... Bueno, es que si me vuelvo a poner el segundo exacto en que se lanza, perdemos más tiempo. Entonces, de repente, ella se ha ido, se ha cambiado, se ha puesto la ropa, digamos, de bailar danza del vientre, y para sorpresa de todos, pues no lo esperaban, pues se pone a bailar. No, si esperaban la orquesta, pero no esperaban. Sí, pero no esperaban el baile. Entonces, vamos a fijarnos un poquito. Quédense con lo que les he explicado de la escena, porque parte de la explicación que les voy a dar después, esas sutilezas que les digo, solo se entienden con esto en la cabeza, ¿no? Aquí hay dos cafés, por cierto. Uno es tuyo. Ah, qué amables. Y el otro... Pero no sé. Hay que saltárselo. ¿Verdad que hay que saltárselo a Maribel? Muy bien. Aquí tengo yo a Maribel de cómplice. Si la sacamos, la tuya, lo podemos conectar a la tele, ¿no? Y aquí ya volvemos al baile. Decía que del teléfono se puede conectar a la tele. Entonces, ¿cómo ven? Pues bueno, digamos, es un baile, es una música y un baile de cabaret. La cosa es animar a la gente. La gente ya está un poquito pasada de copas, hay que decirlo también, eso anima. La mujer, pues, no está de mal ver. Y efectivamente, pues tiene un movimiento. Fíjense en el pelo, lo que hace con el pelo, ahora luego hablamos del pelo. Y es una música de baile, como pasa muchas veces con estas músicas populares. Yo aborrezco con todo mi corazón la música de banda, que a mis alumnos de honor les encanta. Pero tengo que reconocer que cuando montan fiestas, que alguna me ha tocado ir, por favor, Gaby. Pues son muy divertidas en realidad, si uno se deja llevar. No vas a ver, estamos viendo. Sí, pero siéntate por ahí, jala si quieres una silla. Junto a tu hermanita. No, pero con la hermanita le necesito una silla. Siéntate aquí. Si te conviene allí enfrente, tenemos la voltea. O sea, se tarda porque está cargando lo que se llama el buffer. Y hasta que no se carga. Entonces, fíjense la relación. Fíjense en lo que se sienta Gaby. Fíjense la relación entre ella, la chica, su cuerpo y los músicos. Eso nos está dando unas claves que luego quiero manejar. Quiero analizar con ustedes. Sí. ¿Qué forma de moverse? Mueve todo. Ese es el punto. ¿Está embarazada o así? No, así es ella. Y muy orgullosa. Y mira al francés lo contento que está. Claro, puede echarse media botella de cassis. También hay que decirlo, ¿no? ¿Pero es el banquero? No, el banquero anda por ahí. da un poco igual, porque cuando vean la película verán que el banquero anda por ahí. Entre ves y ya está el público enfervorecido. Claro, tienen que pensar una cosa, para cuando llegamos aquí ya llevan 9 minutos bailando, que es lo que dura la escenita, ¿no? Y todavía le queda 4 o 5 más. Ah, bueno, eso también. Pero en el desarrollo de la película y de la escena ya lleva 10 minutos bailando así. Es decir, el espectador, pues la espectadora, tiene que hacer un acuerdo, ¿no?, implícito con el director de, ok, no sé qué liantes, por no decir otra cosa, me estás enseñando, pero me lo voy a tragar entero. Si no, no funciona, ¿no? Es como el acuerdo. Se va acelerando el ritmo cada vez más, por supuesto. La cámara se fija cada vez más en el cuerpo de ella. La panza de ella. Y todo lo tenemos que saltar. No, tenemos que saltar. ¿Cerramos los ojos? Pues casi. Casi. Es que las. Es que nadie vio la película de Maribel. Es que las. Ella tiene 20 años a lo sumo, incluso 19, me parece que tiene en la película. O sea, ella es muy joven. Es parte de todo este asunto. Sí, sí. Uno de los músicos, el que toca el pandero. Fíjense cómo van los músicos. Aquí ya ha llegado el cuscús. Sí. Vamos a dejar, si quieren, aquí, que se queda un momento de... Están cocinando cuscús, el restaurante es de cuscús. Bien. Si se fijan, uno de los tópicos de, digamos, de cómo, de me resisto a utilizar la palabra acusar, pero bueno, así rápidamente lo entienden, de cómo se acusa a estas ya familias de cuarta, quinta y hasta más generaciones en Occidente, digamos, el primer reproche casi automático es no se integran, o no se asimilan en el peor de los casos. Integración y asimilación son cosas muy distintas. Nosotros nos vamos a quedar con integración, para no meternos en el otro, que nos mete por berenjenales más complejos, ¿no? Por campos más complejos. Entonces, justo la película, de forma implícita, sin contártelo, sin teorizarlo, simplemente, ¿no?, son como una cámara puesta delante de una vida cotidiana, de una familia, rompe con ese esquema. Todas las hijas están casadas con no musulmanes, salvo una, con no musulmanes, y el musulmán con el que está casada, si recuerdo bien, le encanta el vino, para empezar, el vino de su tierra, pero bueno, una cosa mala, ¿no? Que es del sur de Francia. Entonces, no es cierto. Es decir, los musulmanes en Europa, claro que se han integrado, lo que ha habido son problemas de integración. No tenemos tiempo, por desgracia, entonces simplemente voy a soltar así como la chispa para que se quede un poco flotando en nuestras cabezas. ¿Quién, cómo y de qué manera decide quién, cómo y de qué manera se tiene que integrar? Ese es el quid de la cuestión. ¿Quién decide cómo se integra un español en Chile recién llegado después de casi una década en México? ¿Quién decide cómo se integra un palestino en Chile? Pues conté, ¿no la mayor, mismo? La mayor comunidad. Es que, claro, ¿quién decide? ¿Decide el que se integra? ¿O decide un ente abstracto que puede ser el Estado, la sociedad, el vecino? El que se integra con... Ahí es una cosa de los dos. Es una cosa de identidad hacia dónde te vas a integrar. No, voy a poner un ejemplo brutal para que quede reflejado así. Y también porque nos tenemos que ir. ¿No? México, ya que justo antes de que viniera Gaby se ha estado discutiendo un poco que podía seguir, México ocupa, trágicamente y desgraciadamente, el lugar número uno de feminicidios en América Latina y en buena parte de la región del mundo. Cierto. Alguien podría decir, forma parte de la cultura mexicana, me voy a integrar maltratando a mi esposa. O sea, estoy llevando hasta el extremo símil para que se quieran, ¿no?, con ello. O alguien podría decir, solo puede ser español el que coma jamón de jabugo. Pero oiga, yo soy vegetariano y de Valladolid de toda la vida. Pues no es usted español, porque no se integra. No, no, es que usted no me puede desintegrar porque yo ya soy de aquí. Con las poblaciones emigrantes falla ese ya soy de aquí, ¿no? Es muy fácil recurrir al, usted no es de aquí. No come jamón, o usted no es de aquí, no toma el té a las 5. Por ahí va un poco parte de la cuestión. ¿Cuál es el recurso más sencillo, más inmediato, más automático para esa acusación de no integrarse? La mujer. Y la mujer participa de la sociedad, cualquier mujer, esto ya les adelanto el curso de feminismo, ¿no?, que puede venir después, la mujer participa de la sociedad voluntaria o involuntariamente, y la segunda es tan importante como la primera, o involuntariamente a través de su cuerpo. un elemento central de la teoría feminista es que la mujer perciba lo negociado voluntaria o involuntariamente de su propio cuerpo. El cuerpo de la mujer está expuesto, el cuerpo de la mujer es criticado por las propias mujeres, es envidiado por las propias mujeres, es deseado por los hombres, es deseado, rechazado por otros hombres, ¿no? Todo esto dentro de una lógica binaria que, bueno, en teoría feminista es en realidad más complicada, pero para entendernos y hacerlo un poco rápido, ¿no? Esta chica se está apropiando del tópico de la mujer deseable exótica, en este caso árabe, porque nos ha tocado, podía ser china, podía ser muchas cosas, ¿no? Y se está no solo apropiando de él, sino desarrollando agencia, que es algo que veíamos cuando hablábamos de la mujer en el Islam. Es decir, yo estoy aquí, tengo un problema, estos son mis elementos, uno de ellos mi propio cuerpo, me voy a hacer cargo de este problema y lo voy a vencer, y efectivamente esa parte del problema hay otro que pues, no puede, porque es demasiado, ¿no? O sea, no está en las manos de ninguno de los protagonistas, la otra parte, la otra. O sea, esta escena es una escena, bueno, la escena del baile es una escena que está ocurriendo a la vez en paralelo de otra escena, que se verá trágica, y de esta otra escena, que es lo que está pasando en la cocina. O sea, digamos, primero son dos escenas y luego son hasta tres a la vez, ¿no? Y va cambiando la cámara y el montaje, como pasa siempre en el cine, es lo que te está contando la historia. Entonces, ella es joven. Ella no está, digamos, inserta en un canon de belleza occidental. Es evidente que le sobran kilos. Le importa un pepino. Un pepino. O sea, por no decir otra cosa. Y tanto no le importa que se pone a bailar con sus kilos de más y cautiva a un público ya un poco cautivo, porque están todos un poco pasados de... ¿no? Pero que probablemente sin estar tan bebidos también se hubieran dejado llevar. Claro, parte de la trama de la película para hacerla, digamos, ¿no? Es, ha tenido que haber un momento de éxtasis colectivo, en este caso ayudado por el casis, la bebida y lo que hubieran puesto, ¿no? Y el whisky, para que esto ocurra. Pero ocurre, que es lo interesante del asunto, ocurre. Entonces, los hombres alrededor, los músicos, pues no está claro que la deseen, pero realzan a la protagonista, digamos, la levantan a la protagonista, que es la música, digamos, el intercambio, la interacción que tiene con los músicos, ella y los músicos con ella. Sí. Señores que como mínimo le triplican la edad. Fácil. Como mínimo. Es decir, hay otra ruptura que es la de la edad. Entonces, estamos viendo a esta familia que se está integrando, que de hecho ya está integrada mucho tiempo antes. Aquí el problema no es la integración. Ellos van a poner un restaurante de couscous, como quien conozca últimamente. ¿En últimamente acción, en el sur de Francia, en Sète. S-E-T-H, que es un puerto al lado de Niza. Puerto pesquero. Es el puerto pesquero de Niza. Puerto mediterráneo, o sea, medio camino entre Marsella y Niza. No muy bonito, es un pueblo como tanto que hay en Francia. Y esa parte del chiste de la película. Es un pueblo como tanto que hay en Francia. Un pueblo del sur de Francia, muy popular, muy proletario. Perdón, porque iba a decir una cosa y se me fue. Aunque le tripliquen la edad. Que aunque le triplique la edad, ella y no es una cosa de dominación, es una cosa de apropiación del prejuicio exotizante, del prejuicio orientalizante. Aquí estoy yo, hija de emigrantes, porque está la mamá, divorciada del papá, pero bueno, se ve que tienen algún tipo de relación, a veces hasta muy cariñosa, otras... Pero bueno, la película es bastante cariñosa, ¿no? Y si hubiéramos visto la película, y no es un reproche en absoluto, habríamos visto que la chica jala al papá en esta aventura. Ahora vamos a ver la otra escena, que es la del banco, muy rápidamente, porque se nos va un poco el tiempo. Y es ella la que monta la argumentación, la que lleva, la que le dice que hay que ponerse nuestras mejores galas. Después galas del baile, un poco... obviamente. No, el baile es el final. El baile es una escena, pero está bien, no han visto casi ninguna de la película. El baile es una escena climática. Las escenas climáticas es como en El Señor de los Anillos, cuando ya están a punto de matar al malo, ¿no? Y entonces Tú estás esperando ese desarrollo desde el principio de la película. En este caso no lo estás esperando, porque no te esperas que pase una cosa así. Pero de repente te cae el 20 viendo la escena. ¡Ah, espérate! Claro, la escena 3, 4, 5 del principio, su conclusión natural es este baile de la danza del vientre que estamos viendo. Un detalle histórico, bueno, no es un detalle, una nota histórica sobre la danza del vientre. La danza del vientre es un invento muy reciente, tan reciente como del siglo XX. Ay, ¿verdad? ¿Cómo crees? Sí. Yo creí que era milenaria. Ya, ya. De los cabarets crees? Del Cairo, porque el Cairo era una especie, pues, como de Berlín, años 20, años 30, pero versión árabe, Beirut también. Lo que pasa es que sí enlaza con formas de baile muy antiguas. Todas ellas, no todas ellas, pero casi muchas de ellas, cómo se bailaba, cómo se festejaba en los harenes. Pero los harenes no eran una cosa popular. Mantener a esas mujeres en el harén es una cosa carísima. Hay gente que se compra un casototón en Valle con una superlancha, con tripulación y con 30 personas de servicio. 30 es un poco exagerado, pero en fin, personas de servicio. Y además va a Valle en Porsche Cayenne. Es un despliegue de aquí estoy yo y yo lo valgo. Pues tener un harén era parecido. O sea, tener un harén es una cosa muy cara. Entre más así, mujeres. Entre más mujeres. Y además un harén nunca era poquita mujeres, siempre era, no, o sea, la gente normal tenía una y como mucho dos, y bueno, a ver cómo llegaba a la segunda, ¿no? Para mantenerla y en fin, mantener a los posibles hijos que tuviera. Entonces, digamos, era una marca de estatus. Dentro de los harenes pasaban muchas cosas, pocas de ellas, por cierto, muy sensuales y eróticas. Pues era una casa, como un domicilio normal, pero con 12 mujeres entre servicio, mujeres, familias, concubinas, hijos y demás, ¿no? Pero bueno, pues no tenía, la verdad, mucha gracia en ese sentido, la verdad. Pero había cosas en su alona que las preparaban a ver si le tocaba oír. Las mujeres, no, no, no a ver si le tocaba, le tocaba. O sea, cada una tenía un día, del mes, de la semana, lo que fuera, ¿no? Pero lo que quiero decir, forma parte efectivamente de la cultura árabo-musulmana, alrededor del Mediterráneo y más allá, pero no es definitoria de la realidad cotidiana de la enorme, pero enorme es enormísima mayoría, digamos, de esas familias, de esas personas. Pero ciertos tipos de bailes se infiltran, digamos, en esa nueva escena, porque claro, pues antes del siglo XX no había cabarets, en esa escena de los cabarets, y se va extendiendo por todo el mundo, digamos, árabo-mediterráneo. Porque en todos hay cabarets. En Argel hay cabarets, en Túnez hay cabarets, en Orán hay cabarets, en Marrakech hay cabarets, en Tetuán hay cabarets, ¿no? En el Cairo hay cabarets, en Beirut hay cabarets. Entonces, digamos, para que me entiendan, la danza del vientre, fascinante como es las teiboleras del mundo árabe. Pero resulta que ahora Polanco está lleno de gente que hace pole dance. Pues oiga, perdonen ustedes, pero eso viene de los prostíbulos más lumpen, ¿no? De hace muy poco. O sea, será maravilloso y una gimnasia estupenda, que yo no lo dudo ni por un minuto. Un ejercicio maravilloso. Pero eso viene de donde viene, ¿no? No sé. Bueno, yo quiero pensar que las que lo hacen son conscientes, que no es un reproche, sino de verdad, como me pasa tantas veces, pura curiosidad cultural, porque me sorprende cómo las cosas se vinculan. Bueno, pues aquí hay ese juego con la historia de la danza del vientre, una historia que cosifica, que busca cosificar a la mujer, pero le da, como hemos visto más de una vez, esta chica le da boom la vuelta. O sea, yo soy joven, yo soy soltera. Y bien lista. Y es muy abusada toda la... No, yo, Maribel, que ha visto la película, es muy abusada toda la película. Entonces, eso era un poco... Hay más cosas, pero es que quiero ver la otra antes de que se tengan que ir nuestras amigas. Entonces... vamos a ver brevemente la escena del banco, que está bastante más adelante, que es cuando van a pedir el crédito para este, para el barco, que no lo consiguen, ¿no? Entonces tienen que juntar dinero de todos los lugares imaginables e invitar al director del banco a ver si ahora sí le da el crédito. Que bueno, no les voy a revelar qué pasa con el director del banco, porque en realidad nos quedamos sin saberlo. No se sabe. O sea, al final de la película... Creemos que le van a dar préstamo después de todo eso. En la cocina está su hermana. No, en la cocina están todas. La madre, las hermanas y hasta ella. Lo que pasa es que... Pero ella es hija de la nueva mujer. De la nueva mujer, tienes razón. Sí, perdón. Es hija toda la nueva es media mujer. Hermana. Es media hermana. Pero se tratan como hermanos. O sea, sí, no hay el más mínimo problema. Sí, sí, pues se ve en la película. El cuscús de pescado, que se come con cuchara cuando comes el cuscús, es típico de Túnez. Muy típico de Túnez. Y de la franja... fronteriza de Túnez con Argelia. Entonces, digamos, se ve claramente, aunque la actriz principal es descendiente de marroquíes, hija de marroquíes, pero bueno, da igual, nace de tunecina. Y digamos, esa es otra parte, vamos a quitar un momentito el sonido hasta que lleguemos a lo del banco. Esa es otra parte de esa peripecia, experiencia vital de los emigrantes, la nostalgia. ¿no? Los españoles hacen paellas y los mexicanos hacen tortillas. Los argentinos asado. Los asado. Porque, y eso vuelve a otro lado, la gente se preocupa mucho de las mujeres. Está muy bien. Y de las mujeres en sociedades tradicionales, que está mejor todavía. Pero poca gente va a preguntar a las mujeres su propia experiencia vital. Y muchas veces esa experiencia vital está no solo vinculada, sino construida desde y a través de la cocina. Claro, entonces, este es uno de los grandes aciertos. Claro, lo que pasa es que este señor cocina y cocina muy bien, ¿no? O sea, parece que aquí cocina, que tampoco es tan raro entre según qué población. Claro, este se iría en el barco y venga, cocina para sobrevivir, ¿no? Eso le pasa a muchos marineros, le pasa a mucha gente de campo. Oye, bueno, pero esta niña era profesional de la danza. No. ¿Cómo se le daba? No, bueno, porque seguramente ha tomado. Por ahí. Claro. Pero no. Si te levantas a bailar el jarabe tapatío así. Pues, ay, dominas. Dominas. ¿Cómo le haces? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Te lo? Este, por cierto, es el barco que van a comprar, ¿no? La Xurxa, para que vean cómo está cuando lo compran, un barco pesquero. Aquí viene. Ella luego tiene un carrerón, ¿eh?, en el cine francés. Es que ahora no se me ha olvidado el nombre de ella. ¿Ya, chica? Pero, sí, sí, sí. Ella ha hecho muchas películas ya. Esta es una de las primeras películas que hizo. ¿Y es tunecina también? No, ella es de familia marroquí, pero francesa. Pero bueno, aquí hace como si fuera de tunecina. Y permítanme. Es como por aquí. Y él trabajó toda su vida regando. Este es. Él trabajó en el. Él trabajó primero en el pescador y luego en el astillero. Un astillero de barcos pesqueros. El papá. Sí. El papá. Entonces él arregla, por eso arregla el barco. Del barco, le echa el ojo y luego lo arregla. El tendero lo corre. Perdón. Bien. Entonces ahora sí les pido por favor un poco de atención porque es importante seguir el diálogo. La moto es esencial en la película también. Claro, la moto es una cosa popular. Ese es el papá y la hija, como bien dice Maribel, del segundo matrimonio, que es la que viene bailando al final. Llegan a la sucursal del banco. ¿Qué hace? Ah, se quita el pantalón del banco. No, se pone a dos. Sí, puedes andar, pero es más práctico no andar. Claro, pero para cuando entras a la sucursal del banco a pedir un crédito es más práctico quitarse el pantalón. Entre. Bonjour, Monsieur Bidji. Mademoiselle. Je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui nous amène, Monsieur Bidji? Pardon, une cosita. Todas siguen en francés. Es que como se ve tan pequeño el subtitulado. Sí. Digo, lo puedo poner en español, pero tiene más gracia oír los acentos. Es que los acentos también son muy definitorios de la escena y en general de la película. Je suis venu demander un prêt. En fait, voilà, mon père souhaite ouvrir un restaurant sur un bateau qu'il vient d'acquérir. Et on vous a préparé un dossier avec tous nos arguments pour vous présenter le projet. Félicitations, monsieur Bichy. Merci. Permettez. Voyons voir. No se olviden que la ciudad es una ciudad con astillero, pesquero, o sea, es decir, esta buena señora. Porque luego hay un director, ¿eh? O sea, esta es la como jefa de sucursal, ¿no? De agencia, pero luego hay un director que es el que invita. ¿No? La, bueno, a esta también la invita, ¿no?, al final, al restaurante. Es decir, el barco está comprado, lo que no está hecho, bueno, primero restaurado, porque el barco está fatal, y no está hecho para el restaurante. A eso es a lo que viene a pedir dinero. El barco está tan viejo y tan hecho polvo que le habrán regalado casi, ¿no? Pero ahora hay que tener dinero para montar el restaurante. Seguro. ¿Eso es lo que están dejando? Sí, por cierto, perdón, es que yo viví tantos años en Francia y estoy... El barco es donde tienen... ¿Por qué? No sé si se dan cuenta, cuando están leyendo el dossier del banco... Le dice inmediatamente la hija, se da cuenta y dice, hay algunas faltas de ortografía, ¿no? Y dice ella, ya veo. Pero ese es un comentario que solo de verdad puede ocurrir en Francia. O sea, que es una sociedad obsesionada, bueno, hay otra palabra, con la corrección lingüística, ¿no? Hasta niveles ideológicos. Y ese es otro marcador, pero aquí nos interesa, o sea, no está en la película porque sí. En las películas que tienen un tiempo limitado, o como las clases, pues hay que meter las cosas que son significativas. Es un marcador social. Aquí el padre lleva toda la vida en Francia, apenas habla francés. Habla un francés que da bastante pena, ¿no? La hija habla un francés evidentemente popular. Mejor, pero popular. Nativo, sí. Sin ninguna falta sintáctica sobre todo, pero popular. Mm. El tono, la prosodia, ¿no? Je suis venu avec mon père. Oye, eso muy, muy de la de Saint-Quien no suena. Pero no están en París, ¿eh? Están en Marsella, digamos, en la zona, la región de Marsella, ¿no? Pero en fin. Entonces, bueno, le intentan convencer a la abuela de la lente, pero la abuela de la lente, como ven, pues no está muy escéptica. Está un poco escéptica. Donc vous êtes bien conscient que c'est un peu léger. Surtout compte tenu de la somme que vous voulez emprunter. 45 000 euros, c'est déjà une belle somme. C'est ce qu'il nous faut pour les travaux. Donc cette somme servira uniquement pour les frais de travaux. Ah non, non, non, elle couvre aussi tout ce qui est équipement, cuisine, la déco, les tables, les chaises, tout ça. Et pour les frais de fonctionnement, comment comptez-vous vous y prendre? Est-ce que vous pensez à une petite trésorerie d'avance? Non, mais pour ça, on s'arrangera, c'est pas grave, parce que comme mon beau-père il a beaucoup travaillé dans les chantiers, tout ça, tous ses collègues ils vont l'aider. En plus, en ce qui concerne ce sera bien une aide gratuite parce que on va uniquement travailler en famille, donc déjà ça va nous faire des cours de famille. Comprenez-moi bien, mademoiselle. Je ne peux pas mettre tout ça sur les papiers. Moi, je dois en référer à mes supérieurs. Et si j'arrive à leur disant. Vous savez, c'est Monsieur Beji avec ses amis, ses copains, sa famille, ils vont tout faire eux-mêmes. Ça n'ira pas, ça ne passera pas. Il me faut un budget prévisionnel beaucoup plus détaillé, avec des devis professionnels, sérieux, établis. Et puis d'ailleurs, vous avez fixé vos évaluations de quelle façon? En fonction de quoi? Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Non, parce qu'on vient de prendre des dossiers à la Chambre du commerce et de l'industrie. Monsieur Beji. Si je me souviens bien, vous êtes au chômage actuellement. Vous avez été licencié récemment. Oui, mais j'ai passé les indemnités de licenciement. Et ça d'accord. Et vous souhaitez vous recycler, ce qui est tout à fait louable. Mais permettez-moi de vous poser quelques questions. Car le domaine que vous avez choisi, la restauration, c'est très très difficile de nos jours. Et tout d'abord, ce restaurant va se situer où? En fait, nous, on aimerait bien le situer au quai de la rue, si c'est possible. Vous n'avez pas avancé à demander l'autorisation encore. En cours. Vous êtes sûr d'avoir une place? Oui, mais tu sais, les tonniers, ils m'ont dit qu'il y a une place libre. Si le commentaire que est très bien. Vous en assurez absolument auprès des autorités municipales. Pero más o menos entiendan por dónde va el asunto. Es que el comentario de Karen es muy, muy pertinente, porque llegaron sin preparar. Claro, no por hacer abogado al diablo, pero también, o sea, para que intentemos meternos un poco en la lógica que pretende exponer la película. Pero ¿y quién te prepara? O sea, ¿dónde vas a enterarte? O sea, ellos, a ver si me entiendes. Es que no sabían por lo que en México. Pueden tener el permiso de estacionarse el barco en tal zona. Pero no es un poco como, o sea, una persona la corren, entonces te quedas sin fuentes ¿sí? de trabajo y sin ingresos, en el México de todos los días. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues preguntarle al delegado, oye, ¿cuánto te doy? Y me dejas poner un changarro de tacos. Pues esto es un changarro de tacos un poco a la francesa. Lo que quiere decir, no fijémonos en la parte burocrática, fijémonos en el elón, en el impulso de estos personajes. Lo acaban de... ¿De correr? De correr, sí, de licenciado. ¿De correr? ¿Con qué? La acaban de correr la familia, pues una familia proletaria, como se ve a lo largo de la película, o sea, todos los hijos de los hijos, pues ya hay hijos de hijos, este señor tiene ya nietos y algunos bastante grandes. Entonces, ¿cómo salimos? O sea, la pregunta que radica en la cuestión misma de la inmigración es ¿cómo salimos adelante? Y efectivamente, es decir, se van a llevar un chasco, un ¿no? Se va a dar, digamos, una decepción en esta, al final de esta escena, que quizás dejamos ahí porque también es un poquito más larga. Es una película no tan rápida en el ritmo, ¿eh? Ojo, porque no es una película, digamos, de acción, quiere contar lo que quiere contar, en mi opinión la cuenta con bastante efectividad, efectivamente ¿sí? te va cayendo los distintos 20. Es un poco el mundo, si se acuerdan de aquella clase en que hablamos mucho de Argelia, que hablamos del norte de África, como esa canción, si se acuerdan, ¿no? Sí. Khrejni mil la misère, ¿no? ¿Se acuerdan de esos dos argelinos así, sí, con pinta como de Tepito, sí, que estaban cantando la canción aquella, ¿no? Ya va burya mon amour, harjni me la miser, ¿no? O sea, barco, amor mío, sácame de la miseria. O sea, el barco, el ferry, que va desde Argel a... Pues por aquí va un poco la cosa. Claro, aquí, insisto, esta chica no ha nacido en Túnez, ha nacido en Francia, es francesa de clase popular. Y simplemente abriendo la boca, uno se da cuenta de ese hecho. Pues claro, sí, o sea, tiene acento de clase popular. Lo que tiene es mucha voluntad. Y entonces, la escena climática del final es una especie de reivindicación de esa voluntad de esa chica que vence fronteras de género, fronteras de evidente discriminación, como todos los años que existe en Francia. Digamos que es quizás la sociedad europea con mayor porcentaje de ese eufemismo tan simpático que tienen los franceses de français issu de l'émigration, que uno siempre piensa ahí. ¿Hasta qué generación eres issu de la emigración, ¿no? O sea, te va a durar 20 generaciones, 10, 4, 5, o sea, a ver, ¿no? Que es como, en fin, en otras sociedades europeas también existe. La misma ¿Hay idea. En los ingleses? En muchas, es que claro, el conflicto que tiene muchas aristas, hay uno en el que no estoy insistiendo por una razón, porque ya he insistido mucho en las clases anteriores, que es la experiencia colonial. Que es doble, ojo, toda experiencia colonial es al menos doble, si no más. Tanto de la sociedad que emigra, o bueno, de los individuos de las sociedades que están emigrando hacia, digamos, el occidente rico, por resumirlo muy así, como, por supuesto, de la sociedad que recibe. En Estados Unidos también se puede perfilar, se puede entender una experiencia colonial, pero en Europa es muy evidente, porque hasta hace 4 días, todos los países europeos eran potencias imperiales coloniales, todos, sí, sin excepción. Y esa gente que está ahí viene, en su enorme mayoría, salvo la excepción alemana con los turcos, que se explica por otras razones en otro momento de la historia, de esas experiencias coloniales, ¿no? Que fue particularmente brutal en el caso francés y argelino, porque uh-huh. está la guerra de Argelia, uh-huh. de menos, ¿no? Pero bueno, también en otros casos y también con los marroquíes. Digo, no se puede cubrir todo en una hora y media, y menos todavía en una hora, que es lo que nos ha dejado el asunto. Pero que se centren en esas cuestiones. Entonces, aquí está esta chica, y por eso les concierto cierto cariño a este personaje, ¿no? Porque al final uno le despierta cariño, ¿no? Este personaje lo acabas queriendo. Pasa más allá de la barrera de género, como les digo. De la barrera de edad, muy asociada a la barrera de género. Ay, claro, es una jovencita, ¿qué vas a ver de la vida? Claro. Pues resulta que al final la que jala y la que consigue resolver el entuerto hasta un punto, porque esta película no tiene happy ending, no es una cosa maravillosa y no termina, termina con una tragedia. Salud. Y alhamdulillah. No se diría nada. Entonces le digo, la de género, la de clase, es evidente, ¿no? Y esta escena es definitoria para esto, ¿no? Le llegan a pedir a la del banco y dicen, pero oiga, si yo no es por no querer, que tampoco lo veo, en realidad, porque me están pidiendo usted un dineral y yo no tengo muy claro que ustedes me lo puedan devolver. Pero lo que estoy diciendo es que, hombre, monten un dossier. Porque ellos lo han hecho de buena voluntad. Lo han engargolado, lo han puesto con letra negra para que se vea grande. Pero claro, a nosotros nos resulta un poco ridículo. Es cuando, ¿no?, los alumnos en la UNAM me presentan según qué trabajos y yo digo, agradezco el esfuerzo, pero se queda en el esfuerzo, ¿no? Entonces, pero les abrió los ojos porque les dijo que era lo que necesitaban. Exactamente. Hacer. Y a partir de ahí, chin, lo intentan hacer, aunque hay problemas para conseguirlo, ¿no? Que es la segunda parte de la película, ¿no? Los problemas. Le dice, ¿y el lugar donde van a poner el barco? Él voltea y dice, los atuneros nos han dicho que tenemos espacio allí, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Para qué voy a preguntarle al ayuntamiento, ¿no? ¡Qué locura! ¿Por qué tengo que sacar una licencia? Si me permiten ponerme mínimamente lírico y poético, un poco lo que cuenta esta película es que no se necesita licencia para vivir. Eso es un poco. Y eso entronca definitivamente con la experiencia emigrada. Fíjense que no digo emigrante, emigrada. Uno llega y hace lo que puede. Yo hice de todo cuando llegué a México y eso que yo llegué, vamos, paradito, ¿no? Y con una agenda de contacto que ya la quisiera mí. Pero en fin, aún así... Sí, pues la verdad es que... Sí, es que qué difícil. Pero yo, o sea, les acabo de decir, yo llego a Chile y, pues, a ver, búscate la vida. Claro, tengo, pero mucho, y con una seguridad financiera que, en fin, ya quisiera mucho. Pero bueno, aún así, échatelo, ¿no? O sea, no, decodifica, por ejemplo, les voy a decir, la sociedad chilena, alguna vez hemos platicado con Karen, tiene unos consensos morales, si se puede decir así, pues un poco más conservadores que las sociedades de las que yo estoy acostumbrado, tanto la mía de origen España como México. O sea, hay según qué discusiones que llama la atención que todavía se tengan que hacer en Chile. Bueno, pues eso hay que ajustarse a esa realidad, o sea, eso no es fácil, ¿no? Entonces, estos individuos, familias emigradas que están viviendo una experiencia emigrada, por supuesto que el Islam, lo islámico y lo musulmán es un factor. Pero lo interesante de esta película Cuscús es que es una película culturalmente árabe, ¿no? Porque lo es, desde el cuscús hasta el baile, hasta muchas cosas más, hasta... Ya no lo voy a poner porque ya se van a tener que ir a la misa. O casi. Nada más la huere yo. Ustedes bueno, da igual, que... pero no, en fin, pero no tiene sentido clase, tampoco... No, este... No, sigan en esta clase, por favor. Sigan. Pero ella se despide de la directora del banco, ¿no? Diciendo, Inshallah. ¿No? Inshallah, Inshallah, ¿no? Lo repite varias veces. Ella se despide así. La directora del banco. Claro, sí. Como diciendo, sí, ojalá. En realidad, Inshallah no es otra cosa que ojalá. Ojalá que sí salga. Pero eso no existe en francés. Tant mieux con ello, l'argent. Habría que buscar un equivalente franco-français. Eso no es, Inshallah no lo dice en francés. Pero ella lo dice, porque es un marcador lingüístico de su patrimonio, de su herencia. No hay una sola abuela en Chicago o en Nueva York de familias lejanas, cercanamente migrantes mexicanas, que sea granny. La abuela de los mexicanos es la abuelita, punto. Aunque no hablen otra cosa en español, que muchas veces ocurre que no hablan otra cosa en español, ¿no? Más que tortilla, taco, guacamole y abuelita. Y si no. Y si no, y tía y tío. O sea, la familia se nombra en español. Bueno, por los deseos más íntimos y tal, se construyen, se formulan en árabe, aunque esta chica claramente ya no habla árabe. O sea, ya no es... Puede tener, porque la película no te da pistas, entonces pues, pero no ella sabes. Le está recalcando... Le voy a dar un abrazo nada más a... Ella está... Sí. Perdón, ya se van a quedar. No, a ti. Ya se van a quedar. Entonces, sí, nos quedamos unos minutitos más. ¿Qué pienso? Me refiero a esta película como la de Parasite, que es tan coreana, con tanta, la de Parásito, que es tan coreana, porque es coreanísima, okay. De lengua y todo, sin embargo es tan universal, o sea, te pega, claro, te ese pega, es, el punto. Es lo que está pasando ese es el punto. O sea, cuando yo estaba preparando esta clase, que fue en diciembre en Madrid, y bueno, les cuento una experiencia, no una experiencia, una percepción, ¿no? Frente, yo mismo, como Francisco, ya han descubierto que nuestra amistad viene de muy largo, venimos de una Valieu obrera de Madrid, en el sur, que se llama Móstoles, que está en el sur. Ya, cada vez menos obrera, pero en fin, ahí está. O sea, muy bien. Disfruta mucho de Acapulco. Ahí puedes comer pescado y marisco. Oye, un poquito ese es el tema aquí, ¿no? Sí, digamos que como que yo me di cuenta en Madrid, pero fue esta última vez y yo hacía 2 años, por esas circunstancias, que no iba a Madrid. Claro, yo soy de Madrid. También te doy un abrazo. Gracias. Qué linda, Madrid. Muchísimas gracias por todo. Buena suerte. Que te vaya todo muy bien. Si no me echan del chat, les iré contando. Bueno. Pasaré fotos ahí de la plaza Inés de Suárez y así. Inés de Suárez fue un personaje feminista, pero en fin, eso es un personaje de la historia chilena, que es de armas tomar. Entonces yo me di cuenta de una cosa. Miren, yo, como Francisco, nosotros nacimos en el 77, entonces digamos nuestra infancia son los 80s, nuestra primera juventud los 90s y nuestra emigración los 2000s. Bueno, ya no, yo incluso basta, salí un poquito antes, me fui en el 99. ¿Y por qué digo esto? Porque justo cuando nosotros nos estamos yendo de España, estaban llegando olas y olas de inmigración. Fundamentalmente de dos tipos, de tres tipos. Marroquíes, que es la comunidad más grande en España, pero estamos hablando ya de hace 20 años. ¿Eh? O sea, todos vamos acumulando años. Y desde luego los marroquíes no existían. No existían en mi infancia, no existían en mi juventud. Es decir, no había. De hecho, no había emigración. No había. No, no. La emigración, como mucho, era española. Como mis propios padres. Yo vivía en el sur de Madrid, en una periferia obrera que se llama, un municipio que se llama Móstoles. Pero es madrileño. Sí, sí, yo soy. Yo incluso nací en la ciudad de Madrid, pero por una sencilla razón. Fíjate de lo que estamos hablando. Porque en Móstoles no había hospitales. Ah, ok. Los hospitales los hicieron cuando yo ya era niño. Es más, les puedo contar para que vean un poco de dónde vengo yo. Y de ahí viene Francisco, ¿eh? O sea, nuestro background es exactamente el mismo. Exactamente. Social, cultural y todo. En nuestro pueblo, porque bueno, se le sigue llamando pueblo, que tiene 300.000 habitantes, había muchos años lo que se llamaba la fiesta del agua. ¿Qué era la fiesta del agua? Quienes conozcan Madrid saben que la distribución del agua en Madrid, que es pública, lo hace una empresa, una paraestatal, una para... se llama el canal de Isabel II. Cuando nosotros éramos los niños, a Móstoles, éramos tan de barrio y tan proletarios que no llegaba el agua del canal de Isabel II. Es decir, la ciudad se nutría de pozos. Entonces, el día que llegó el agua del canal de Isabel II, que fue en el año 84-85, es decir, yo tenía 8 años, ojo, ojo, estamos hablando... Fue tan importante que hicieron una fiesta que perduró muchos años, la fiesta del agua, una fiesta local. Imagínate, que no era ni virgen, ni santo, ni nada, sino cuando llegó el agua corriente. El agua corriente ya había llegado, pero de pozo, no el agua corriente de la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, ese es nuestro background. O sea, no, yo no estoy muy lejos de esa película. No, nada. ¿No? Hace poco, digo. Hace poco, sí, claro, 30 años. Entonces, digamos, llegan los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes que no son españoles. Justo cuando yo me estoy yendo. ¿Hablas de mediados del siglo XX? En los años 2000, la década de los 2000. No, la década de los 2000. No, no. 99, 98, pero al principio de los 2000. Al principio de este siglo. Ya los inmigrantes extranjeros, digamos, a las grandes ciudades españolas, porque en España hay un proceso, entra capital extranjero, gracias a Europa, en fin, ¿no? Típico proceso. Entonces, claro, llegan como pueden, duermen como pueden, van llegando las familias o las crean. Y yo, pues, me fui desconectando por. Yo no vivía en España, llevo casi 20 años y vivía en España. Entonces, yo no me había percatado hace 2 años cuando fui, pero ahora sí. En el municipio y en el barrio muy envejecido, ¿no? Porque era un barrio muy joven cuando mis padres llegaron a vivir, pero mis padres, bueno, mi madre ya falleció y mi padre tiene 80 años. Entonces, en el municipio y en el barrio muy envejecido, la sangre nueva, 20 años después, son esos emigrantes, incluidos los marroquíes, y de hecho encabezados por los marroquíes, que hace 20 años llegaron. Porque la panadería de al lado de casa de mis padres, que llevaba años sin abrirse, la ha tomado una familia marroquí. Que está exquisito el pan. La panadería abre a las 5 de la mañana, cierra a las 9 de la noche, 365 días al año, 7 días a la semana. El peluquero de enfrente, que igual, no iba nadie, la peluquería la ha tomado un señor marroquí. Y ahora va todo el mundo, entre otras cosas, porque ha bajado los precios. Y así les puedo dar uno y otro y otro. Esto no se ve en el centro de Madrid. Esto no lo van a ver ustedes si van al centro de Madrid. Lo ven en la periferia urbana de Madrid, donde nadie va de turismo, como lógico, normal. Y yo tampoco voy de turismo a Iztacalco. O sea, yo, en fin, se tiene que entender, ¿no? Pero bueno, están pasando cosas en Iztacalco, yo no lo dudo, ¿no? Y en Iztapalapa y en todos los... Entonces, lo que quiero decir con esto es que decimos, no sé quién es, y en la periferia de París pasan cosas parecidas, ¿eh? O sea, no se vayan a pensar. No, sí, claro, o sea, claro. Todos conocemos París, sabemos visto, que el plat du jour, por ejemplo, del jueves, pues es couscous. En todo París, estés donde estés. Sí. Es decir, por eso se podía hacer esta por eso, el couscous sigue siendo en parte un marcador étnico, pero no tanto. Claro, también ahí se introduce una cosa que quiero decir, el couscous lo traen en Francia en los años 60 los pieds noirs. Todas saben lo que son los pieds noirs, los refugiados franceses de Argelia, ¿no? Los que salieron o los invitaron a irse con la independencia de Argelia, que son 3 millones de franceses, para que te diga pronto, ¿no? Y que están por toda Francia. Pero, Mónica, hay que pensar, si regresaran a dónde, si llevaban 130 años en Argelia. Claro, o sea, no, es como los italianos, ¿no? Como los italianos, exactamente. No, los españoles. Todo eso, todo el equipo de fútbol de Francia. Claro, es el... Todos. La France, ¿cómo le dicen? La France diversa, le llaman ahora al equipo nacional. Bueno, pero aparte te voy a decir, pues estos imperios colonialistas están saliendo... Pero es lo que está diciendo que sí. Está de regreso, José. Hace 20 años... Pero no es una conspiración, no es una agresión. Es que, si ¿Ven por dónde quiero llevar un poco la discusión? O sea, siempre se habla, o muy recurrente, no siempre, pero muy recurrentemente se habla en términos de agresión, de invasión, de incluso de invasión. Primero, aquí no hay un poder detrás consciente que esté llevando, digamos, una campaña de voy a mandar cientos de miles de personas que nos van a islamizar. Por eso, bueno, quería que vieran la película, Maribel me hizo ese favor, porque aquí... Porque aquí es muy aplicada mayor, como está convaleciente. Pues, exacto, como está convaleciente, no puede hacer otras cosas. No puedo hacer mucho más. La película introduce el cuscús, introduce la danza del vientre, introduce las grandes familias, introduce esta cosa de la inmigración, por ejemplo, a través del lenguaje. Pero lo que no sale en ningún momento en la película, y sin embargo la película es verosímil y coherente dentro de sí misma, es el Islam. Ni una sola vez. Sí, claro. Sí, claro, podía ser de otra manera. Yo les podía haber mandado otras películas, que sí. Hay una película holandesa que tiene un ritmo muy bueno sobre una chica que se radicaliza y se hace terrorista. Y está bien, o sea, no digo que es una película mala. Es una película... Yo vi varias, ¿no? Para ver cómo articulaba esta clase. Y esta yo la había visto en el cine, muy emocionado, porque, en fin, me pareció una película preciosa. Ya le dije que con esta ya corté con que sí, como que las demás me han dado un poco igual. Ahora ha ganado... Ahora, este año, ha ganado el León de Oro de Venecia, o sea, la última película. No, él es un director muy bueno. Albert Camus, que era argelino, por cierto. Albert Camus es un... eso en El Primer Hombre. Sí, exactamente. Toca esta parte sí, de sí. La, del Pénoir, del problema de... Porque padre, Albert Camus era, en él, era un francés de lengua francesa. Pero argelino. Claro, territorialmente argelino, que se sentía muy argelino toda su vida, pero de familia española, de los Baleares, los Camus. Pues Camus es un apellido español, un apellido de Cataluña, de las Islas Baleares, que en un momento dado emigran a Orán, que es de donde digamos, cambio a la parte occidental de Argelia, por una sencilla razón, porque tú te montas en un barco en Palma de Mallorca y en menos de un día estás en Argelia, barco moderno. Los antiguos no, pero en un barco moderno en 24 horas ha llegado a Orán. Entonces cuando hay la necesidad de emigrar, pues es un derecho humano. Muy chistoso porque yo me he metido en un grupo de españoles, pero aunque les cuento una experiencia personal, pero como estoy en el proceso migratorio, claro, todo monísimo, ¿no? Y pagando una mudanza carísima y una visa para mí gratis y para mi hijo mexicano y mi esposa mexicana, $400 cada uno. O sea, sí, que fue imposible hacer, o sea, mi hijo es español, pero no tiene pasaporte. Entonces no hay, con el acta de nacimiento, entonces no vamos a tener lugar. Pero sí, yo soy un privilegiado migrante, vamos a ningún. Llego con contactos en la Universidad Católica, en la Universidad, en fin, ¿no? O sea, a mí me da... Si yo no llego... Tocar piedra. Claro, y llego con... Yo puedo poner no un plato de comida, tres comidas al día, ¿no? Estamos hablando de muchos tipos de emigración. Claro. Hay paisanos judíos mexicanos que llegan a San Diego y llegan de inversionistas. Claro. Pero nunca dejas de ser... Me van a permitir la broma, ya son muchos días juntos, un pinche... Estoy de acuerdo. Es que es la verdad. Entonces, siempre andará por ahí. Sí, yo, por ejemplo, yo ahora me voy, pero yo soy residente permanente aquí. Eso es. ¿Cómo voy a conciliar eso? Pues no tengo ni idea. Ya les iré contando, ¿no? Que voy a venir cada cierto tiempo a México. Pero sí, cosas es cierto, que hacer. Absolutamente. Entonces, sí, totalmente. La naturalización, o sea, lo que quería era un poco, sin olvidar, centrándonos en los rasgos culturales, la comida, el baile... caso el acento, porque pues, el idioma prácticamente no sale, si es que sale, yo creo que no sale ni una sola vez el árabe en la película, es algo muy interesante de la película. O sea, esto es un curso de Islam y de sociedades islámicas y esto es una película sobre un segmento familiar islámico. Pero tiene la virtud de que las preguntas son universales, que las interrogaciones son universales. Solo puse dos escenas porque, bueno, no tuve mucho tiempo, pero desde el mismo principio, ¿no? ¿Qué hago? Me acaban de correr. Yo ya tengo, pues este señor debe pasar, debe estar más cerca de los 60 que de los 50, ¿no? Sí. Es un actor muy interesante, yo creo muy bueno porque casi no parece actor. Y realmente eso, pues es que en realidad no tenía, o sea, tenía mucho más que decir, pero no quiero enrollarme mucho más. O sea, creo que era una manera interesante de cerrar este curso, que para mí ha sido un placer y un deleite. plantearles interrogaciones, que creo que hemos sido bastante exitosas, ya vamos a hablar en feminista, ¿no? Como son todas mujeres, pues yo, no, femenino genérico, no tengo ningún problema. Yo a mí, uy, yo he llegado a decir nosotres, porque según qué ambientes, pues te tienes que... Las feministas están aguerridas, que está bien, no digo que esté mal. Y cerrar un poco con esto, o sea, desde luego queda al otro lado, es decir, cómo, cuáles han sido las respuestas, algunas negativas, otras positivas, otras medio-medio, todas complejas, de las distintas sociedades islámicas a las islámicas, ¿no? Al otro lado, a lo que les decía ya en la última clase, el occidentalismo, ¿no? Se habla siempre de orientalismo, pues también de occidentalismo. Y me parecía una manera, la verdad, hasta bonita, ¿no? Es una película que invita a una cierta ternura, aunque digo, no es Hollywood, entonces esto acaba mal. Al final hay una tragedia, acaba mal. Pero sin decir que no te deje esa tragedia un mal sabor de boca, eso es lo que pretende el director, hay suficientes elementos de humanidad, una humanidad a veces muy básica, muy instintiva, muy capilar, ¿no? muy primaria, que creo que convierte en esta película en una reflexión que se puede ir hacia muchos lados. Hay, por ejemplo, conflictos de pareja que parecen estar marcados por diferencias culturales entre los hijos y las, o sea, entre las hijas y alguno de sus maridos, ¿no? Sobre todo una de las parejas que tiene más un niño, entonces la cosa es un poco complicada. Pero, bueno, pues la vida es negociación, ¿no? Y curiosidad. Es que qué fascinante. A mí me ha parecido... Yo me lo he pasado muy bien. Sí, es una gran referencia. En general, reflexión. Todas estas clases me lo he pasado muy bien. Y me ha permitido, ahora, mira, algo que da muchas veces, volverlo a dar de otra manera. Tocaste lo del cuerpo, que sí, es como central. Porque no, en este caso muy concreto, la emigración musulmana, por así decirlo, siempre se topa, quiera o no, en Occidente me refiero también, digamos, en los países de origen, pero en Occidente es muy claro, porque se hace una divisoria tajante entre mujer occidental liberada, mujer, vamos a utilizar el adjetivo por entendernos, oriental, no oriental china, ¿no? Este tipo de oriente, subjugada. La ecuación no es tan sencilla. Por supuesto que hay un grave problema de patriarcado en las sociedades de origen, pero bueno, si al final acabamos tomando el curso de feminismo, verán que la nuestra también. Digo, porque claro, una de las cosas, te voy a decir por qué, por todo el problema que hubo en Francia por lo del velo. El velo, sí. ¿Se acuerdan en las primeras clases? El velo es multivalente, el velo no se puede decir significa X, el velo significa siempre, contextualmente. Y muchas veces, es inevitable, a nosotras se nos escapa ese contexto. Claro. Otras veces, pero muchas veces, ¿te acuerdas del ejemplo que les ponía mi compañera en Cambridge con el Chanel, ¿no? Claro. Y bueno, una permanente maravillosa que llevaba, ¿no? O sea, lo que yo me gastaba en comer toda la semana, eso lo debía gastar en la peluquería y en Cambridge, ¿no? Pero con velo. Pero con velo, ¿no? Entonces, sí, el cuerpo de la mujer, y por eso es tan central al feminismo, y por eso el feminismo piensa, reflexiona, niega, critica, ¿no? Las cosificaciones del cuerpo, por decirlo rápidamente. Es más ¿las qué? Cosificaciones, o sea, cómo cosificar, cómo comer el objeto. Es como, bueno, parte de los feminicidios son porque cosifican a la mujer. Claro. Hay un punto en que el otro, ya no una persona, ve un cuaderno y se que aventarle, poner a la pared o quemarlo. Es un objeto. Pues. Esa es una cuestión muy grave, muy imbricada, muy difícil, pero por ahí va la cosa. Y por eso tan grave, y por eso... Pero, por ejemplo, en Francia, a ver, ¿tú qué opinas de lo del velo? Sí. ¿Ves que en las escuelas públicas dijeron, mire, esto es Francia, aquí no viene con velo? Si quieres servir, si quieras hacer uso usted del servicio francés de escuela gratuita, se ajusta a las reglas. Si no, pues mándela a donde mejor le dé. Yo tengo mis problemas con el laicismo a la francesa. Hay gente mucho más entusiasta que yo. Pero esto ya... Así a la de Mónica, y ya después del profesor y ya soy mi papá. Porque el laicismo en Francia se ha convertido en una ideología, y a partir de los años, y a partir de la llegada masiva de inmigrantes, en un fácil recurso, una herramienta, exactamente. Por supuesto que hay reflexiones Si quieren, como veo que todas se manejan de forma que da gusto, vamos, parece que ha salido todo el trigo antes de ayer, ¿no? Y que Gabo les va a hacer el foie gras en su casa. Les mando un programa, digo, es la radio francesa, entonces digamos que el entusiasmo no es lo suyo, la radio francesa es así. Pero una discusión precisamente como desde posiciones así, islámicas, musulmanas, reflexionan sobre el valor republicano del laicismo. Está olvidando un poco de tiempo. El valor republicano del laicismo. En concreto, un tipo. Bueno, la gente le emociona mucho este tipo. A mí me cae bien. No me parece tan profundo como sería deseable, pero me cae bien y es importante que tenga. Se me ha olvidado, pero le llaman siempre el mufti de la República, o el mufti republicano, o el imán republicano. ¿No? Que es un tipo que es imán en una mezquita, el imán se dirige, digamos, litúrgicamente a una mezquita. Digo, no es un sacerdote, porque el Islam, lo hemos dicho muchas veces, no tiene un sacerdote. Es otra cosa, es como un rabino, es muy parecido a un rabino. Y entonces él tiene muchos libros, ya saben que en Francia se publican libros como se hacen viñas, libritos fáciles. Sobre eso, ¿no? O sea, como república, en el sentido francés del término, ¿no? República, igualdad, fraternidad, laicidad, todos esos adjetivos o todos esos significantes que se asocian con la República en Francia, no son en absoluto contradictorios con el Islam, sino en su afirmación. Digo, este es uno que viene ya de una larga lista de gente así, esto no ha salido ahora, los primeros son de los 80, que llegan a Francia y dicen, no, si yo quiero ser republicano y francés, pero también soy de origen, por decir, argelino y musulmán. Entonces, pues, vamos a intentar hacer una síntesis. Que puede ser perfectamente exitosa. Es decir, no hay nadie más americano que judíos ortodoxos amigos míos. Que son judíos y ortodoxos y americanos. Todo en grado superlativo. Sí, amigo mío, pero que me soy. Entonces, lo que quiero decir es que depende de cómo construyas una sociedad para ver qué consensos permites. Entonces, por ejemplo, lo del velo, pues yo creo que se ha forzado un poco la mano. Pasa un poco como cuando uno pone las reglas del club. Pues si el club va bien, no te pases de reglas. ¿Para qué poner demasiadas reglas si el club va bien? Es decir, cuando el club vaya mal, o el condominio, ¿no? Cuando el condominio vaya mal, pues busca a ver cómo prohíbes al vecino que fume marihuana a las 3 de la tarde cuando los niños están llegando. Pero mientras tanto, pues no exageres, ¿no? Entonces, el problema es que el conflicto del velo es previo. Y es un conflicto postcolonial. Es un conflicto de esas comunidades y de esas poblaciones que llegaron a Francia, donde, por ejemplo, está todavía. Porque, por ejemplo, claro que te sientes colonizado, te sientes invadido. Pero ¿por qué? Bueno, ya sé que tú lo permitiste y tú diste, pero. Pero porque ves una realidad que te resulta difícil de entender, pero bueno. De aceptar más que de entender. No, de aceptar no, porque no la entiendes. Ese es el punto. En realidad, tú no te has parado a hablar por decir. Con esas chicas con velo en Belleville, por decir, Belleville es el barrio de París, ¿no? Entonces, me la cabeza, que es un barrio, vamos, ese sí que es un melting pot, o sea, ahí hay de todo, incluidos muchos judíos de países árabes. ¿No? Toda la avenida principal de Belleville tiene restaurantes de judíos tunecinos, marroquíes, ¿no? Y son judíos, a donde van, por cierto, los musulmanes. Claro, es que ese es el problema, o sea, mira, nos pasó una cosa curiosa, ahí fuimos a Córdoba. Mi esposa no conocía Andalucía, yo tengo familia en Andalucía. Entonces fuimos a Córdoba y a Sevilla. Claro, en Córdoba, pues tú entras a una cosa que le llaman catedral y te ríes en la cara del obispo. Pues sí, seguro que es catedral, pero mira, a ver, esto es otra cosa, ¿no? Me puede usted poner todos los cristos que usted quiera, ¿no? Y la Virgen, no me acuerdo cómo se llama la patrona de Córdoba, pero sí, me da por ahí una capilla, ¿no? Todas las capillas que usted quiera, pero mira, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿cómo construimos un discurso, por ejemplo, en el caso español, un discurso histórico integrador, que desde luego lo mismo de Córdoba, que es bastante reaccionario, ya les digo que no, este y el anterior, no quiere, él quiere construir un discurso de conquista, ¿no? Nosotros llegamos aquí, conquistamos Córdoba, conquistamos la mezquita y, digo, por lo menos no la tiramos, fíjense, o sea, cuando ustedes van a Sevilla, la catedral de Sevilla está construida sobre la mezquita, la Giralda, que es en realidad el campanario de la catedral, es adentro metido, es el alminar, es el minarete de la mezquita principal de Sevilla, ¿no? Es lo mismo que ocurrió en Córdoba. Y de hecho Córdoba se ha conservado, lo cual que no se ve. porque lo que le pusieron fue encima la funda del campanario. Eso es el adminar, o sea, el campanario de la catedral de Córdoba, la mezquita, sigue siendo una mezquita. Bien, o sea, me explico un poco por dónde voy. O sea, tú vas a Sicilia y te enseñan los restos bizantinos y los restos griegos y los restos árabes que hay, y los restos de algo que juntó todo, que fueron los normandos. Y quien haya estado en Sicilia, por ejemplo, el palacio, la capilla palatina de Palermo, no tengo. Claro, luego está la realidad social. ¿Y quiénes son los sicilianos? Pues muchas cosas, entre otras. ¿Cuál es el plato nacional siciliano? Sí, hay el cuscús. O sea, no es la pasta. Se les volteó la moneda, llevan acá. Pero es que no, hay que romper ese paradigma. No es ninguna moneda vuelta. Son sociedades que tienen que negociar el estatus identitario para que ese estatus identitario. O sea, todos somos mexicanos, pero por ejemplo, en el Senado de la República no se habla lenguas indígenas, más que una vez al año cuando nos invitan y con traducción. Pueden ser muy caras, pero son tan lenguas mexicanas como las demás. No, bueno, y puede pasar que alguien indígena lleve 500 años antes que yo. Desde luego. Claro. Sí. Y yo desde luego me siento más extranjera que los mexicanos, ¿no? Porque yo era y de ojo azul, es la verdad. Sí, claro, hay un... Sí, sí, no. Si no, o sea, no es por la contraria a Claudia. Esto ya lo hemos platicado. Sí, sí. No, pero es que es una que, cosa constante. Es que uno, es que definir... La identidad, claro, los himnos. ¿Se acuerdan con la polémica, las polémicas, porque fueron varios de los del equipo nacional de fútbol francés, que en un momento dado, cuando había esa tradición francesa reciente, que son Eumette en banlieue, ¿no? No, Eumette en la banlieue, que es también una tradición muy francesa últimamente, por alguna razón, bueno, por muchas razones. Y en un momento dado, buena parte de los no franco-franceses de la Selección Nacional de Fútbol no cantaron la Marsellesa en 3 partidos, si recuerdo. Entonces, claro, eso fue. Pero nos vuelve a otra cuestión. ¿Los himnos qué son? ¿De quién son los himnos? ¿De la identidad? O sea, mi hijo, pues ya se emociona, porque se emociona, con la bandera de México, la bandera, va reconociendo bandera de México por todas partes. ¿Cómo es mexicano? ¿Tu hijo? Mi hijo mexicano, claro. Y paternalmente español, sí, sobre todo porque come pan como un poseso, ¿no? Entonces, según mi señora esposa, que nunca come pan, porque es judía árabe, como un ya, que coma tortilla, ya es nada. Yo también soy algo así porque, sí, porque come pan todo el tiempo, ¿no? Entonces, ayer, pero hace cuenta, ese asunto del velo no puede ser que haya querido que los alumnos se sientan más integrados iguales. Claro, pero el problema es eso. ¿Quién? Volvemos al mismo. Porque sale tan la que ella sale tan grande que la escuela no hubiera diferencia. Pero la escuela, ojo, la escuela es un espacio público de discusión de las identidades colectivas, individuales. O sea, lo que quiero decir es, se ha asociado el velo, en este caso concreto, desde el nazismo a la francesa, con un objeto de opresión. Exacto. Esa misma negociación, por poner 2 ejemplos europeos, coterráneos con Francia, es decir, hacen frontera. Uno Inglaterra, el otro Holanda. Uh-huh. Y no hubo debate, porque lo hubo. Holanda, de hecho, tiene un problema de xenofobia bastante fuerte, más de lo que muchos quisieran. Pero, en fin, el caso es que las escuelas públicas, públicas y privadas, en ambos casos, el debate duró muy poco y decidieron que, pues, el velo forma parte de la identidad de la chica X y que, la deje, y que traiga el velo que ella quiera, ¿no? Siempre que, por ejemplo, en Inglaterra, como saben, las escuelas públicas y privadas todas llevan un uniforme. Tú vas en uniforme con velo. Sí, okay. A mí, en este punto, en otros tengo más problemas con Inglaterra y con cómo se ha hecho el melting pot inglés. Pero sí hay que decir, el melting pot, si es que existe, a la inglesa, por lo menos hasta hace unos... Yo creo que hasta ahora, incluso, no yo, las estadísticas lo demuestran. Era muy difícil ver a un Mohamed de director de una empresa en Francia. Tan difícil que es casi imposible, o era, desde luego cuando yo vivía en Francia. Ajá. Yo ya he perdido un poco de contacto. Y en Inglaterra no. Era muy habitual. Sí. La City estaba llena de nombres musulmanes. Sí. Estaba llena y me supongo que sigue llena. O sea, algo está yendo bien en Inglaterra que no está yendo bien en París. ¿Sí me explico por dónde voy? Algo está pasando ahí. ¿Cuántos nombres latinos ven ustedes entre los CEOs de Estados Unidos? Pues nos sobran los dedos de una mano. Pero cada vez más. Seguramente, claro. Es un proceso, pero los procesos... Los procesos sociales no salen solos. No viene Dios en su infinita sabiduría el día de... Claro que sí, ¿no? Ahora vamos a tener muchos directores generales latinos. Pero ya llevan muchas generaciones en Estados Unidos. Sí. Con políticas activas de no discriminación, ¿no? Sí, pero es cierto que en Inglaterra es mucho más incluyente. Por decir un ejemplo, ¿no? O sea, claro, cada país tiene sus propias peculiaridades, porque tiene su propia historia y viene de sus propios problemas, pero en fin. Sí se pueden hacer comparaciones más o menos válidas. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Pues Jesús ha sido un verdadero... Mashallah. A ver, espera, que voy a...